Ejercicio 6. Escucha los diálogos y completa. Diálogo 1. ¿Quieres ir a bailar conmigo? Por supuesto. Diálogo 2. Prefiero tomar tequila. Sí, yo también. Diálogo 3. ¿Puedes comprar los boletos a Perú? Está bien. Diálogo 4. Deseo visitar México. Yo también. Diálogo 5. Necesito solicitar una visa para mi viaje. ¿Puedes hablar por teléfono a la embajada? Ok. Diálogo 6. Yo no quiero viajar a Cusco porque me mareo muy fácilmente. Yo tampoco quiero ir porque también me mareo.